Dije que no lo vuelvo a intentar, con nadie vuelvo a salir, y tú me vienes a tentar con esa forma de reír. Tengo miedo a que me guste y tú te pierdas. Mal acostumbro siempre a la misma mierda. Yo te hice llegar pa' después verte ir. Te puedes quedar con mi Patek Philippe. ¿Y pa' qué intentar olvidarte si tú me acuerdas a ti? Dicen que el que se enamora pierde, y contigo ya me vi perdiendo. Ese día nos tocamos más que un instrumento. Terminamos la botella en el apartamento. Dicen que el que se enamora pierde, pero contigo yo me pierdo. Te puedo enseñar mi apartamento, pero tú tranquilita que a nadie le cuento. Dale, prende lo que traje, sí, pa' quitarte ese traje. Tú sabes que conmigo te sube el oleaje. Te llevo al cielo sin pasaje. A esa figurita le hago un homenaje. Si quieres lo grabo y te envío el pietaje. Y un sueldito bebé pa' que no trabaje. Una cenita en Yoko y por debajo de la mesa estoy que te toco. Vámonos a lo loco. Y de aquella vez todavía en mi mente guardo la foto. Aquella de nosotros despertando frente al mar. Y yo era tu desayuno, tú tienes algo diferente. A ti sí te presumo, ey. Vamos a tratar, si no funciona la culpa yo asumo. A ver si cumplimos lo que dijimos el día uno. Dicen que el que se enamora pierde, y contigo ya me vi perdiendo. Te puedo enseñar mi apartamento, pero tú tranquilita que a nadie le cuento. Yeah, préndelo, yo pago la multa, mami, enciéndelo, sí. El volumen, súbelo, yo estoy loco porque entiéndelo, oh, oh. Entre menos se enteren, maduramos en hablar. Y quiero ser tu cielo, si quieres volar. Grito fuerte, pa' que el universo me escuche. Porque no hay otra morrita que me guste más. Siento que me tienen un bucle, por la sensación de esto, así que me das más, más. Bro, y te quiero más, envíame tu cash, y hoy me lo iba a gastar. Más, más, allá no quieres más, yeah. Te subo pa' medio impasse, y que pase lo que pase. Dicen que el que se enamora quiere ver, y contigo ya me vi perdiendo. Puedo enseñar mi apartamento, pero tú tranquilita que a nadie le cuento. No te voy a mentir, yo no pensaba que esto se pudiera convertir en algo más que un momento como aquella vez que en la playa te clavé. Te bajé para acá, te li mía pa' te lo enseñé. Estoy que te choco dentro del baño de la Choco. Yo conozco tu punto débil cuando te lo toco. Siento que eso te talla, puse tu foto de fondo pantalla. No me gusta despedirme, nunca quiero que te vayas. Lo sé. Tú tranquila que sé